Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 21 de mayo. El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, Miguel Rodríguez, ha mantenido esta mañana un encuentro con la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, para conocer los proyectos ejecutados con ayudas de la consejería en nuestro municipio. De esta forma, gracias al Plan de Fomento de Empleo Agrario y a los programas de Empleo Estable y Garantía Local, se está llevando a cabo la rehabilitación del edificio del antiguo restaurante de la piscina municipal y es intención del equipo de gobierno dirigir esos fondos, una vez que acaben dichos trabajos, al acondicionamiento del Ecomuseo de la Vita Rural. Por otro lado, Manuel Rodríguez ha anunciado que la Consejería de Administración Local va a poner a disposición del Ayuntamiento ayudas extraordinarias frente al COVID, destinadas a cubrir los gastos de desinfección y personal de refuerzo. De igual modo, ha dado a conocer al Ayuntamiento que podrá optar a una subvención para la mejora de instalaciones municipales. Esta subvención, con una dotación de 30.000 euros, se va a destinar a la adecuación del edificio de unificación para albergar las sedes de colectivos como AFEMEN y Discubric. Radio Ubrique, servicios informativos. Decirles que desde la administración local, pues una de las partes importantes son los PFEA. Hemos estado valorando con el delegado la importancia que ha tenido para Ubrique, tanto empleo estable como garantía de renta, pero en empleo estable queríamos hacer una mayor valoración, si cabe, a todo lo que estamos culminando de restauración del antiguo edificio del restaurante de la piscina de Ubrique. Cuando venga la próxima vez va a tener ocasión de visitarlo y está quedando bastante bien. Le estaba comentando que ya esperamos terminar en esta edición y dependiendo de si llegamos con los recursos ya que tenemos previsto a culminar prácticamente la rehabilitación de este edificio, pues pasaríamos a intentar de destinar este PFEA de empleo estable para el acondicionamiento del Ecomuseo de la Vita Rural, que como saben es un edificio que no se ha puesto servicio en Ubrique nunca y que ya este ayuntamiento está planteando una salida para ese bloqueo, ¿no? Y poder prestar un servicio que nos va a parecer de mayor interés y que estamos hablando también con la Delegación de Medio Ambiente para ir sacando hacia adelante. En definitiva, un placer tener aquí al delegado, tenerlo, como siempre, a disposición para trabajar por los intereses de nuestra localidad. Y yo le voy a dar la palabra para eso, para que las buenas noticias que nos transmitía, para compartir esas valoraciones, sea él también quien las pueda. La función de las instituciones públicas, de las administraciones públicas, es que el dinero que gastamos pues tenga un sentido, ¿no? Y ese sentido de las cantidades de dinero que desde otras administraciones ponemos al servicio de los municipios, pues en el Ayuntamiento de Ubrique hemos podido comprobar cómo efectivamente ha tenido un destino útil y un destino que va a ser útil, como decía, para todos los vecinos y vecinas de Ubrique. Así que mi felicitación por delante, alcaldesa, que yo creo que es el camino a seguir haciendo. En ese sentido, y desde la lealtad institucional, que yo creo que es la forma de gobernar que tenemos que asumir moralmente de todas las personas que nos dedicamos a la vida pública, también he trasladado a la alcaldesa que desde la administración local, desde la consejería que dirige el vicepresidente Juan Marín, vamos a poner a disposición de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes unas cantidades económicas para gastos relacionados con el COVID. El año anterior pues fueron menos los ayuntamientos porque nos dedicamos a los municipios más pequeños, pero en esta ocasión hemos querido agrandar porque también tenéis vuestras necesidades otros ayuntamientos con más población y por lo tanto pondremos a disposición de estos ayuntamientos unas cantidades destinadas a hacer frente a gastos COVID, desinfección, contratación de personal, compra de materiales, etcétera. Yo creo que vamos por el buen camino, creo que los números van a nuestro favor, que la pandemia pues va se va acortando y todo el esfuerzo que pongamos todas las administraciones es poco para darle pues un final a esta pandemia. Además, también venía a anunciar otra subvención que en la misma línea ponemos desde la Consejería de Administración Local, que es para la mejora de infraestructuras municipales, infraestructuras de cualquier tipo y mejora en los equipamientos. Por lo tanto, venía a anunciar a la alcaldesa esta subvención para que pues se pongan a trabajar y ya tiene ideas en la cabeza en qué puede gastar esta subvención. Por lo tanto, pues de esa forma, en esa forma de trabajar, que yo creo que es la que nos tiene que caracterizar a todos los que nos dedicamos a la vida pública, como decía antes, me voy satisfecho de esta visita a Ubrique. Como bien decía el delegado, es una orden que tiene una subvención de unos 30.000 euros para equipamiento, para mejora de lo que son edificios municipales. Y nosotros estamos valorando dos cuestiones, y como estamos valorando las dos, pues indicaremos ya cuando tengamos visto con los servicios técnicos, porque también se lo comentaba el delegado, que parecía que había una interpretación de la orden, una confusión, de que se nos decía que tenían que ser inversiones destinadas en instalaciones o en edificios municipales que tuvieran prestación de servicios y no solo titularidad municipal. Entonces no lo ha aclarado el delegado. Y ahora vamos a ver pues si terminamos también el acondicionamiento, que como saben que nos falta en el edificio de unificación, que lo vamos a terminar, sino con esta subvención, pues con recursos propios, en el edificio de unificación, en la planta baja, donde va ubicado a futuro la asociación, el local, que va ahí a la asociación Discovery y a FEMEN. Entonces, como nos falta acondicionar ese espacio para las dos asociaciones, o lo terminamos con recursos propios, que es lo que teníamos previsto, y ya cuando el delegado me ha dicho que no son sedes, que digamos oficiales, institucionales, que tengan que estar en servicio, pues podremos destinarlo con eso, a eso. Entonces lo vamos a valorar con los servicios técnicos y en función de lo que más nos interese, pues así haremos. Por otro lado, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la sesión ordinaria de pleno del mes de mayo para el próximo martes 25. Se celebrará de forma presencial, aunque sin público, en la sala de sesiones de la Ermita de San Pedro. En el orden del día se incluyen 10 puntos a debate, comenzando con una corrección de un error en las propuestas de acuerdo tomadas en las sesiones plenarias del 16 y 30 de marzo. A continuación, se lleva a aprobación una moción del Grupo Municipal Popular que insta al Gobierno de España a ingresar los 750 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA del año 2017. También se incluye en el orden del día una propuesta del Grupo Municipal Socialista de actuación relativa a planes de empleo en los ayuntamientos financiados por la Junta de Andalucía. En la sesión plenaria del mes de mayo, el Grupo Municipal de Ciudadanos propone tres mociones: una de respaldo a la Unión Europea y a sus instituciones, otra sobre la despolitización de la justicia y una tercera sobre el peaje en autovías y autopistas. Como es preceptivo en los plenos ordinarios, se incluyen también los puntos dedicados a la presentación de mociones por razones de urgencia, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno local y concejales que ostentan delegaciones, para terminar con ruegos y preguntas. Esta sesión plenaria la podrán seguir en directo el próximo martes desde las 8 a través de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM o en radioubrique.com o bien a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Ubrique. Cambiamos de tema. Desde la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique, su responsable, José Antonio Orellana, ha destacado hoy viernes cómo está siendo este año la participación de Ubrique en la Feria Internacional del Turismo, FITUR. Debido a las limitaciones propias de la pandemia, la presencia se está centrando en la proyección de un audiovisual de promoción de la crujía de gamones. Yo creo que la principal novedad que tiene este FITUR, aparte de que la misma localización, es quizás pues la propuesta que el Patronato Provincial de Turismo nos presentó a las diferentes localidades para que tuviéramos mayor difusión, ¿no?, o mayor alcance en lo que quisiéramos presentar. Nos ofreció, por supuesto, las presentaciones un poco en un escenario que cada localidad tuviera más concreto. En este caso nosotros, nuestra alcaldesa desde el Callejón del Norte hizo la presentación de esta fiesta tan singular. Y posteriormente nosotros también enviamos, junto con esa presentación, el vídeo que tenemos realizado de los gamones, que se realizó el año pasado, un vídeo con una calidad y con unas imágenes exquisitas, ¿no?, y que creo que es un vídeo que representa en sí lo que es nuestra fiesta, que no solamente la fiesta en sí, sino que es la convivencia, la tradición, la cultura. Y eso pues nos ha dado pie un poco a que esta alternativa que nos ofreció el Patronato Provincial de Turismo sea pues de acorde a que nosotros podamos luego tener la recogida dentro de este expediente. Por lo tanto, creo que también esta difusión, no solamente a través de los canales de YouTube de Diputación, sino de la misma Diputación a la hora de ponerlo en su web, creo que es una alternativa importantísima, ¿no? Ya que va a estar en Madrid y desde allí pues la va a ver muchísima gente, ¿no? Entonces creo que también era necesario, como te he dicho anteriormente, y de obligado cumplimiento un poco para que también costara dentro de este documento. Nosotros no hemos perdido el tiempo, hemos estado en el ayuntamiento y dentro de la delegación de turismo un poco viendo las diferentes alternativas que necesitábamos para cumplimentar lo que realmente nos faltaba dentro de lo que era el expediente, y sobre todo estaba enfocado en un punto concreto que era el tema de la difusión y de lo que es la promoción de la fiesta en sí. Sí es cierto que la normativa cambió en agosto del 2019, creo que fue, sí, en agosto de 2019 cambió, de 2020, perdón, cambió, y eso hizo que le hicieran una especial importancia a lo que era, sobre todo, el tema de la comunicación, ¿no? El tema de la información de comunicaciones, y en ese aspecto era algo que nosotros teníamos que trabajar. Por ello, hemos estado un poco haciendo la base, una base fundamental escrita, como es la publicación de los dos libros que hemos realizado. También hemos realizado, por supuesto, se está haciendo un trabajo de investigación muy importante, que quiero recalcarlo también, que es una novedad un poco en estos últimos meses, que es el trabajo que está haciendo Manolo Canto, Jesús Virches y Fernando Sigler, ¿no? Un trabajo de investigación que nos conlleva un poco a lo que es el inicio, ¿no? Quizás cómo surge esta fiesta, de dónde surge, y eso nos va a hacer que este trabajo sea no solo nacional, esta investigación uh-huh. También tiene raíces internacionales, ya que pues se ha visto un poco que viene de otros países también, ¿no? Entonces, todo esto influye. Después, el tema de las redes sociales es fundamental. Nosotros hemos creado en este tiempo pues los perfiles de las dos redes sociales, de las redes sociales más importantes que hay, ¿no? Los Ramones tienen su propio perfil, y aparte, pues bueno, pues esto creo que es básico y fundamental, estamos finalizando ya nuestra página web, y dentro de esa página web no solamente vamos a mostrar la excelencia turística de nuestra localidad, sino que también hay una página concreta dedicada única y exclusivamente al jamón, a los jamones, a la fiesta, y eso pues también va a dar pie. Ahora después viene la segunda parte, la parte en la que tiene que haber una implicación ciudadana para que nosotros podamos, desde el ayuntamiento y desde nuestro propio pueblo, podamos difundir, compartir, darles a los likes para que tengamos mayor número de seguidores, que eso también es otro de los apartados que dentro del expediente tienen en cuenta. Es decir, que tengamos, aparte de difusión, muchos likes, y que tengamos pues que esa fiesta sea difundida a lo largo de todo el territorio nacional. La última, por ejemplo, te quiero dar un detalle y un dato importante, porque en la última programación que hemos hecho en este último esta última fiesta de Cruz de Ramones, que ha sido totalmente virtual a través de redes, el vídeo que lanzamos con un programa, un poco de difusión en Facebook, ha tenido un alcance de 230.000 personas. Es decir, este alcance ha sido a nivel de España, y creemos que bueno, que este documento también formará parte, como un documento informativo de una de las redes sociales, formará parte también del expediente, para que se vea un poco que nosotros le hemos dado una difusión y que el alcance ha sido un alcance importante a nivel nacional. En esta edición de noticias también les informamos que la Junta de Andalucía no notifica hoy viernes nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 16 personas. La tasa de incidencia baja a 96,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 16 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 6 corresponden a la última semana. Por otro lado, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz anuncia una nueva colecta de sangre en nuestra localidad para los días 24 y 25 de mayo. El Centro de Transfusión destaca que vivimos fechas muy complicadas por motivo de la pandemia, y a medida que la incidencia baja, los hospitales de la provincia vuelven a la normalidad, y un reflejo de esta recuperación es el aumento de la demanda hospitalaria de transfusión de sangre. Por ello, se solicita una mayor aportación de donaciones de sangre, recordando que pueden donar todas aquellas personas que tengan una edad entre 18 y 65 años, pesen al menos 50 kilos y gocen de buena salud. Y por otro lado, el AMPA del Colegio Fernando Gavilán y la Asociación Camenae han organizado para este verano una ludoteca para menores entre 3 y 12 años. La ludoteca se va a desarrollar entre el 28 de junio y el 30 de julio, estando ya abierto el plazo de inscripción. Este año la verdad es que el Colegio Fernando Gavilán, hablando con ellos, nos dio la opción, y se lo agradecemos un montón, porque claro, nos permite el poder ampliar el cupo y tener un espacio mucho más adaptado a la hora de las medidas COVID, muchísimo mejor, la verdad. Y la idea un poquito, pues bueno, lo de siempre, aceptar nuestras actividades, nuestros juegos en verano, facilitarle un poco a los padres el conciliar trabajo y ser papás. y bueno, pues lo tenemos organizado de manera que podamos, pues, diferentes puntos de entrada, el tema de desinfección, en fin, un poco todas las medidas se pueden llevar a cabo mucho más fácilmente, la verdad. Ahí va de infantil a sexto. La idea ya está, al ser en el colegio, pues ya nos da pie a poder ampliar. El año pasado, pues éramos un grupo muy chiquitito, teníamos infantil por un lado y los nenes de primaria por otro, pero separados y grupos muy reducidos, que se quedó mucha gente fuera. La verdad, con mucha pena, porque además muchos de ellos eran nuestros niños de todos los años, pero claro, no puede, no, y este año esperamos poder atenderles a todos. Claro, tenemos, bueno, ya conforme se vayan apuntando iremos haciendo los grupos por edades. Procuraremos también grupo burbuja, porque bueno, los que se apunten del colegio, del propio colegio, intentaremos que estén juntos para no mezclar muchos niños de diferentes coles. Y bueno, pues grupitos reducidos y todas las medidas que bueno, que ya de por sí tiene el centro y que tenemos que respetar de protocolo de prevención. Entonces, bueno, esto es como tenerlo todo muy controlado. Intento siempre tener la entrada, la desinfección, las mascarillas, el ratio monitor alumno, todo eso se tiene que tener en cuenta. Es decir, el infantil va por un lado. Y dependiendo de los que se apunten, se harían grupos. Luego tenemos grupos de edades de 6 a 9 y por otro lado de 10 a 12. En función de cómo se vayan apuntando y de los niños del colegio, del propio colegio, pues tendremos que ir agrupando. Pero tiene que ser por edades, ya no solo por el tema de grupo burbuja, sino por el tipo de actividades que se pueden realizar con ellos. Claro, los de infantil el ratio baja bastante. Comparado a los de primaria, el ratio monitor alumno. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Conforme, yo te digo que depende un poco, ayer empezaron a llamarnos y ya estamos ahí apuntando y haciendo grupos. Es un poco la idea. Cada agosto ya los coles ya cierran lo que son los centros, las propias instalaciones, y, claro. Y agosto será pues, para más actividades de fines de semana y... En fin, que estén pendientes la misma página de Descubre los Pueblos Blancos, que vamos publicando en la agenda actividades que hacer y animar a participar con responsabilidad y con seguridad, que es lo que queremos, dar una actividad divertida, segura y dar opciones de ocio. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.